y vacilando con él. ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó, papá? Cuando ese piquete no te me quilles de guapa, haga tus amigas con ese corte la jopa acá. Entonces ponte ready que te voy a castigar con el pa.